voy para el baile sin rumbo. Con todos los pibes sin rumbo. Hoy sé que no hay nadie que me pare. Y una gatita me llevaré. El baile está lleno, la pista llena, cumbiera. Me andan coqueteando. Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Macaco de piola la suena como es. Y una rochita me llevaré. El baile está lleno, la pista llena, cumbiera. Me andan coqueteando. Te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Macaco de piola suena como es. Y una rosita me llevaré. Y suena el más caco. El que no hace palma no aguanta los trapos. Me voy para el baile sin rumbo. Todos los pibes sin rumbo. Así que no hay nadie que me pare. Y una rochita me llevaré. El baile está lleno y la pista llena, cumbiera. Me andan coqueteando. Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Macaco que piola suena como es. Me llevaré. Bandolera, anda suelta por ahí. Bandolera, anda suelta por ahí. Bandolera, anda